Cuchulatas numal altos, soquiacacana naves tojolte COVID-19, copojanta chajanta en 967-164-5446. Tul atel y aschambate a cop, soc y astolintesat. Mensaje del Observatorio de Mortalidad Materna con información del Distrito 2 del Instituto de Salud de Chiapas.